Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y vamos a empezar hoy en dos lugares, en Inglaterra, pero también en España. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y el turno es para uno de los músicos más importantes que han surgido en Inglaterra en los últimos 50 años, Gordon Matthew Sumner, más conocido como Sting. El viaje también es a España, porque en esta canción colabora con él uno de los mejores guitarristas del flamenco en la actualidad, Vicente Amigo. Para quienes no conocen su trabajo, por ejemplo, Vicente Amigo fue el guitarrista en Corazón Partido de Alejandro Sanz, y hoy en día es uno de los maestros de ese instrumento. Esta canción es del álbum Sacred Love del 2003 y fue el sencillo principal de ese disco. Se llama así, Send Your Love. In the smallest of a grain of sand, and holding infinities in the palm of your hand. On heaven's rails, in the seedlings of this tiny flower, and eternities in the space of a single hour. Send your love into the future. Send your love to the distant. Galaxy growing, there's ain't no time for doubting your power, there's ain't no time for hiding your care. You're climbing down from an ivory tower, you got a stake in the world without your share. You see the stars are moving so slowly, but still the earth is moving so fast. Can't you see the moon is so lonely, you're still trapped in the pain of the past. This is the time of the world colliding, this is the time of kingdoms falling, this is the time of the world dividing. Time to heed your call, soon to run. Such a precious love. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo a Sting y a Vicente Amigo, una tremenda colaboración en la canción Send Your Love. Nos quedamos ahora en el Reino Unido, pero también nos vamos a Nigeria. Esta mujer viene de ahí, de Ibadan, pero se crió en el Reino Unido y ahí fue donde se formó la siguiente banda, que es una banda que lleva el nombre de ella como nombre de la banda, por así decirlo. Su nombre completo es Helen Folashade Adu, también conocida simplemente como Shade Adu o Shade. Y la banda se llama así, Shade, un clásico de 1983-84 de su primer álbum Diamond Life. Esto se llama Your Love is King. Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a quedar en el Reino Unido, pero nos vamos a los 70. El turno es para Inglaterra de nuevo, con una de las estrellas más grandes que ha tenido la música en ese país en los últimos 60 años. Un hombre que comenzó su carrera a finales de los 60 y se mantiene activo hasta el sol de hoy. Hace poco anunció que se retiraba, anunció una gira de despedida y empezó a hacerla. La gira estaba programada hasta este año, pero obviamente la pandemia la interrumpió. Así que, bueno, ojalá sean más años de música para este hombre maravilloso que tiene como nombre original Reginald Kenneth Dwight, pero ni siquiera él se identifica con ese nombre, y su nombre artístico es el nombre por el que él prefiere que todos lo llamen, Elton John. Esta es una canción que él grabó para el que para muchos es el mejor álbum de su carrera, Goodbye Yellow Brick Road, de 1973. Y originalmente fue dedicada a Marilyn Monroe. La música es de él, la letra es de su eterno compañero Bernie Taupin. Años después, cuando murió la princesa Diana de Gales, hicieron otra versión dedicada a ella, pero esta es la original. Aquí está Candle in the Wind. Those around you fall, crawl out of the woodwork, and they whisper into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never know. And I would have liked to love you, but I was just a kid. Your candle burned out long before the legend ever did. Visa Múltiple FM, ahora vamos a celebrar un cumpleaños. Un hombre que nació un día como hoy, en 1973, en el área de Brooklyn, en Nueva York. Es decir, está cumpliendo 48 años. Su nombre real es Gerald Maxwell Rivera, pero su nombre artístico es simplemente Maxwell. Él hizo uno de los álbumes más recordados de los 90. Su primer disco, Maxwell's Urban Hang Suite. Y de ahí viene esta canción, que es uno de sus grandes clásicos. En Visa Múltiple FM, Maxwell con Ascension. Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Estados Unidos con una mujer que se dio a conocer a comienzos de este siglo, y su música es una mezcla interesante entre jazz, toques de pop, toques de country, de folk incluso, todo con un sonido muy particular. Y además es la hija de un músico muy importante, de India, pero él no la quiso reconocer durante muchos años y ella estuvo resentida con él por eso durante mucho tiempo. Solamente se reconciliaron poco antes de la muerte de su papá, el gran Ravi Shankar. Ella es Norah Jones y esta canción es de su álbum Come Away With Me del 2002, tal vez el tema más conocido de su carrera, Don't Know Why. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Visa Múltiple FM, vamos a celebrar ahora otro cumpleaños, una mujer que nació un día como hoy, en 1974. Ella se dio a conocer a finales de los 90 y es la cantautora Juo. Vamos ahora con un tema del disco que la hizo mundialmente famosa, su disco Pieces of You, y esta es una de sus canciones más importantes, uno de sus grandes éxitos. Esto fue número 11 en Estados Unidos, número 7 en Canadá, y se llama así, Who Will Save Your Soul? People living their lives for you on TV, they say they're better than you, and you agree. He says, hold my calls from behind those cold glasses, come here, boy, there ain't nothing for free. Another doctor's bill, a lawyer's bill, another cute cheap thrill. You know you love him if you put him in your will, but who will save your soul when it comes to the flowers now? Down on Orleans Avenue, another day, another dollar, another wall, another towel went up where the homeless had their homes. So we prayed, was in a different God, that there are flowers. Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con el hashtag numeral Visa Múltiple FM y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Me acompañan hoy en el sonido Edilberto Aponte y Mauricio Amador, y el turno es para un hombre que habría cumplido 77 años, si no estoy mal, esta semana. Él falleció en el 2014 y es una de las grandes voces del Reino Unido también. Fue una de las grandes voces, el maestro Joe Cocker. Esta es una canción que originalmente fue grabada por Billy Preston, coautoría suya. Sin embargo, fue éxito cuando la grabó Joe Cocker en 1974. Fue número 5 en los Hot 100 de Billboard esta versión, y dice así: You are so beautiful. Thank you. Vamos a continuar ahora en Inglaterra, pero nos vamos a los 80 con un hombre que comenzó su carrera con la banda Genesis. Es uno de los mejores músicos que tiene ese país, uno de los más atrevidos, experimenta con todo, no le tiene miedo a nada en ese sentido. El maravilloso Peter Gabriel llega ahora con un clásico de su álbum Show de 1986. Esto fue el número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Sledgehammer. You could have

Turno ahora para un clásico de los 80 en Visa Múltiple FM. Nos quedamos en Estados Unidos con un hombre que comenzó su carrera tocando con grandes músicos como Barry White, Herbie Hancock, si no estoy mal también. Y digamos que se dio a conocer como guitarrista de sesión en esa época, pero como cantante se hizo muy famoso con esta canción en 1984, un tema de una película icónica, una película protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Sigourney Weaver. Una película sobre un equipo de gente que agarraba fantasmas, y son los famosos cazafantasmas, o en inglés, como dice la canción, Ghostbusters. Who you gonna call? En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Hoy nos vamos a despedir con Brasil, el que en mi opinión es el mejor disco en la carrera de Sergio Méndez. El disco por el que a él además se ganó su primer Grammy, un disco del año 92, y es tal vez el disco más auténticamente brasilero de toda su carrera. Y su título incluso lo sugiere, el disco se llama Brasileiro y tiene grandes colaboradores de Brasil en este disco, como Hermeto Pascoal, como por ejemplo Ivan Lins, que aporta un par de canciones, y Carlinhos Brown fue realmente una presencia dominante en este trabajo, con canciones como Magaleña y esta que es la que abre el disco, Fanfarra. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Mauricio Amador, Edilberto Aponte y Laura Franco por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.